Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la cantante cubana Mayra Claridad Valdés en su disco Obatala. Obatala, te quiero tanto. Obatala de mis ancestros, siempre puro, siempre blanco, siempre ha sido justiciero. O Sagriñán, te quiero tanto. O Sagriñán, con gran respeto. O Chanla, escucha mi canto con todo mi amor. Cuántos malos pensamientos, cuántos celos, qué tristeza. Siempre existe la nobleza, como el sol brilla en la tierra. Obatala, te quiero tanto. Obatala de mis ancestros, siempre pura, siempre blanco, siempre ha sido justiciero. O Sagriñán, te quiero tanto. O Sagriñán, con gran respeto. O Chanla, escucha mi canto, siempre con amor, con gran fervor. Y tu bondad infinita siempre brilla. Pero canción. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz. Alma, alma mía, ten conciencia y comprende que te quiero. Si ya en ti se ha cifrado este cariño de quererte con eterna devoción. De mi alma, fuego de mis ansias, rompe con la duda que hay en tu mente. Alma y alma mía, ¿qué te hace pensar que no te quiero? Si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y a sentirme tan feliz. A Mayra Claridad Valdés la descubrió el cantante Harry Belafonte en 1981 y se la llevó a compartir el escenario en las numerosas giras que realizara en la isla y en el exterior. Así se dio a conocer internacionalmente en Japón y Europa, cantando con varias agrupaciones. En los años 1990 se convirtió en la voz del cabaret Tropicana, participando en la mayoría de las giras, hasta que en 1994 se quedó definitivamente en el grupo Irakere como parte de la banda. De este periodo se conocen los discos de boleros, en los que brinda su talento como intérprete. Cada vez que Chucho Valdés, su hermano, daba un concierto, pedía casi a gritos que su hermana saltara al escenario para corroborar ese talento solo comparable con las grandes divas de todos los tiempos. I'm

Mayra Claridad Valdés debutó como solista en el disco La Diosa del Mar, del año 2002, donde fue acompañada de los músicos de Irakere. Esta grabación resaltó la versatilidad de la cantante. Los distintos géneros que se recorren en este disco demuestran su limpia técnica vocal y su capacidad para la improvisación, incluso para ponerle letra a un tema de Charlie Parker, Billy's Bones. Este primer fonograma la convirtió en un referente dentro de la isla. Ayer encontré la felicidad. Ayer mi alma de A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. El segundo disco de Mayra Claridad Valdés fue O Batalá, Estoy Aquí. Fue una obra que despuntó por la excelente grabación, la calidad indiscutible de sus músicos y, una vez más, por una Mayra Claridad sublime. Este disco, producido y dirigido por Chucho Valdés, se centra en la búsqueda de una amplia gama de temas y géneros, aprovechando la versatilidad de su hermana. Esto es lo que estamos escuchando hoy. En el baile todos estaban cantando, en la fiesta que se le dio a San José, cuando de pronto, no sé por qué, todo el mundo empezó a correr para ver qué se estaba cocinando. Arroz con pollo, vamos a ver cuánta gente viene a comer en la fiesta que se le dio a San José. ¡Qué alegría tan grande cuando está José! La fiesta está empezando y cantan a la vez, bailando todo el tiempo, usted lo puede ver. Nos divertimos bien en la fiesta de San José. Pronto no sé por qué todo el mundo empieza. empezó a correr para ver cómo baila el viejo José. Solfero. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la cantante cubana Mayra Claridad Valdés en su disco Óbatala. Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno lo más dulce y lo más tierno que el campo me regaló. Pero al marcharse dejó como prenda de consuelo una pluma de señuelo que yo guardo con cariño. El pajarillo que niño recogí triste del suelo. La tarde se ha puesto triste. Ah. Se nos realice el anhelo. Cuánta luz improvisaria bajaron a tu pañuelo. En silencio despediste lo que jamás concedieron. Te lo ruego, madre, quiero que me busque allá donde los espejos, que te refugie en la sombra y en el hielo del silencio. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un dolor que me recuerda el olvido de aquel amor. Madre, quiero que me busque allá donde los espejos, que te refugie en la sombra y en el hielo del silencio. Madre, basta mi presencia, me hiciste andar por el suelo, ese gesto clandestino de tu amor sobre mi beso. La tarde se ha puesto triste. En el disco O Batalá se puede ver a Mayra otra vez jugueteando con estándares del jazz o el mambo influenciado y maculele de su hermano. Aquí la cantante da riendas sueltas a su capacidad de improvisación, recorriendo registros con la voz que emulan la armonía de los instrumentos, así como con la polirritmia de la percusión cubana. Es también este disco una especie de trampolín del trabajo de Chucho en solitario, Canto a Dios. Allí, la lírica y la instrumentación se basan por momentos en la música clásica y el canto espiritual de los negros de Nueva Orleans. Pero Bátala, Estoy Aquí consiguió sendas nominaciones en el Cubadisco 2008, en Fusión y Mejor Artista Vocal Instrumental. Esta es una obra donde dos hermanos dan rienda suelta a sus capacidades e indiscutibles talentos. Los músicos participantes en este disco fueron Chucho Valdés en piano, Lázaro Rivero en contrabajo, Juan Carlos Rojas en batería, Yaroldi Abreu en congas y percusión y Mayra Caridad Valdés, cantante. El texto del presente programa fue extraído de la página cubana Ecured. Dedicamos el programa al gaucho honrado a carta cabal. Chao. ¡Vamos! rumba, batala, usaquiña, batala, yaguna, jecua, baba, yaguna, le llevo, con Willie T. M. Yetu, yetu, baba, losi, losi, ache ya, o lo mío, yemaya, ache chango, ache bure mi, ache unigüe, o funfunda, o fiedeno, baba, mi, ayaguna, mowishoro, che Icafú, Barajuani, che Baba, che Yeye, che Agodá, che Ocha, che. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Julieta y Brisa. Blog y redes, Norma. A partir de junio de 2020, nuestro programa estará alojado en archive.org. Los anteriores seguirán en Radioteca. Y en el blog www.luzparamundosremotos.com. .blogspot.com. Concepto general: el arbolito. Oh, batalá, te quiero tanto. Oh, batalá de mis ancestros, siempre puro, siempre blanco. Siempre ha sido justiciero. Oh, Sagriñán, te quiero tanto. Oh, Sagriñán, con gran respeto. Oh, Changla, escucha mi canto con todo mi amor. Cuántos malos pensamientos, cuántos celos, qué tristeza, siempre existe la nobleza, como el sol brilla en la tierra. Oh, batalá, te quiero tanto. Oh, batalá de mis ancestros, siempre pura, siempre.